Aupa, Isa. Bai, aupa. Aupa, hemen... ja kasi azken txampan, esan diazute, bai, noski uda usaitzen dela, hemen behintzat sensazio hori izan dugu azken egun hauetan, eta uda usaitzen dugula, ba jazta, bukatzen da urteko urteko ikastaroa, urteko irrati saioa noa edo, eta, ba, bueno, hiru txandatan... Bai. Gai desente sartzeko asmoa izango dut, aprobetxatu behar dut, geratzen zaizkiten egun hauek, irrati egun hauek. Gero jarraituko dugu, noski, udazkenean berriz. Bale, baba, une honetan eta aurrekoetan esan izuen bezala, hemen pilpilean dagoena, bero-bero dagoena da, naziei aurre egiteko, ba, prestakizunak, girotzea, giroa berotzea, eta asteburu honetan, ba, hemengo Wilhelmsburg auzoan, ba, koloretsu eta, bai, nahasketaz osatutako auzo batean, bai, jendearen etorreragatik, jatorriagatik, bai eta ba, kolore sozial ezberdinak daudelako, eta jende gaztearentzat ere auzo interesgarri bat bihurtu delako, okupa batzuk ere badira hor sortuta, eta ba, azte igandean antzen auzonetan, naziei urrengo larun batean naziei aurre egiteko prestaketa, kontzertuak izan zian, jihopa gazteleraz, jihopa afganos, o farsi edo dariz hizkuntza, izan zian informazio puntu ezberdinak, eta bereziki auzoko entzat deialdia urrengo larun batean goizeko 8:00 denak elkarrekin auzo honetatik aterako direlako naziei aurre egiteko. Bertan izandako elkarrizketetan, nola jendeak inizketan, eta ba interesgarria zan ikustea, denok esango nuke, edo jende asko, bai gazte, bai izar, bai emakume, bai aur, bai oso modu nahazian, prest daudela urrengo larun batean kalera joteko eta naziei ezetz esateko. Hau Wilhelmsburgetik, espero dugu Hamburgo osotik, edo behintzat Hamburgoko zenbait auzotatik, ba horrelako mugimendua ere egotea. Benetan serio adalako, edo serio hartzeko adalako, urrengo larun batean naziek hemen Hamburgon planeatzen dutena, edo kalkulatzen da izan daitekela Ipar Alemanian azken urteotan izan den desfile nazirik handiena, hor mobilizatzen dute beraien aldetik talde eta alderdi ezberdinek, beraien lema da Alemaniako etorkizunaren eguna, eta beraiek arrotzat hartzen duten guztiaren kontra. Bai. Ah, barkatu, oiazuna entzuten ari nintzen eta nekien hortzen. Hemenago. Bueno, ba, bidali ordun onuntza indarrak, bidali guztue indarrasko, urrengo larun batean, kalean egongo gehalako, egun osoa, eta zenbait lekutan pentsatzen dut, topaketak, bueno, ba, zakar zamarrak izan daitezkela, urrengo astean kontatuko dizuet, zer den hemen gertatuko, edo gertatu dena. Hori, Hamburgotik eta neonazien inguruan. Hor zaude, Honorio, ez dakit. Bai, hemenago. Bai, hor zaude. Bueno, ba. Ba, hause... Bigarren parte. Ba, komentatu dugu, hause da guretzako momentu honetan gai nagusia. Beste gai bat aipatu nahiko nuke, egun hauetan, edo hilabete hauetan asko hitz egiten dalako Greziari buruz, Grezia eta krisialdia, eta Europa eta Grezia nola salbatu, behintzat Alemania nola hitz egiten da. lurralde honetaz. Eta artikulu interesgarri bat aurkitu dut, Greziaren rola ere aipatzen dena, baina ez momentu honetan komunikabideetan aipatzen den bezala. Hemen Frontex edo Europako mugak indartzeko dagoen Europako Batasunako erakundeak interes handiak ditu Grezian jarrita. Grezia baita bagarai batean Estatu Espainola Marrokoekiko izan zen bezala, ba Grezia da momentu honetan Turkiarekiko edo muga nagusia. Eta bai. Europatik esan bezala interes handiak hor daude, bai eta inbertsio handiak. Ez dute nunbait inbertitzen Greziako ekonomia aurrera ateratzeko, baina bai inbertitzen dutela bertako polizia, bertako militarrak eta bertan internamiento lekuak, hau da, gartzelak eraikitzeko. 2008-tik daude interes hauek, 2008-tik dago hor Rapid izeneko talde bat, hau da, nola aritu azkarren mugetan, hor badago 12 kilometroko baila bat eraikita ibai baten ertzean, hor dago ere trintxera edo moduko bat 120 kilometrokoa eta 30 metroko zabalerakoa, ekiditeko, ez usteko etorkinak Europara sar daitezen. Eta Alemaniako polizia hor dago ere, Greziako poliziei ikastaroak eta ematen. Beraz, badaude modu ezberdinak herrialde bati buruz hitz egiteko, hau isiltzen digute eta komentatzen digutena da Grezia eta euroa, eta ekonomia, eta baina hau ere Greziaren gaia bada, eta horregatik, bueno, zuek konpartitu nahi nuen artikulu hau. Vale, pues mila esker, Isa. Creo que tenías también un recordatorio. Sí, un recordatorio que, bueno, de alguien conocido, querido, y que creo que en estos nuestros medios de comunicación bueno, tiene... se ha ganado, por lo menos quiero dedicar un espacio. Se trata de la compañera Krista Eckes, una de las luchadoras de la organización, bueno, fracción armada del Ejército Rojo alemán, que pasó muchos años en las cárceles alemanas por su participación en la guerrilla, llamada guerrilla de la Europa Occidental. Y bueno, Krista Eckes, después de una larga enfermedad y después de tener conciencia de que no había tratamientos que pudieran mejorar su vida, al menos de una forma digna, pues ella se ha decidido por una acompañamiento para evitar los dolores, y el miércoles pasado en Karlsruhe, la ciudad donde ella vivía, bueno, pues se despidió. Y el sábado que viene, también el 2 de junio es también un nombre, una fecha simbólica para las guerrillas alemanas. Existía también la guerrilla del 2 de junio, una guerrilla además contexto algo anarquista. Pues el 2 de junio se despedirá a Krista Eckes por sus amigos, por sus amigas, compañeros y luchadoras. Se la despedirá en Karlsruhe, y bueno, aquí ya quiero mandar este recuerdo para Krista, una mujer que peleó y que también después de sus años de lucha siguió en medio de la vida, trabajó de camionera, andaba ahí en patines por todos los lados, o sea, nunca paró, y bueno, en alguna forma aquí estamos, y aquí está Krista, que soy hoy por lo menos con nosotros. Ahí nos queda el recuerdo de ella. Bien, pues te agradecemos la crónica, Isa. Desde luego, lo referente a esto que nos has hablado de un poco los planes que tienen para esa frontera en Grecia, pues la verdad es que aquí también estamos continuamente siendo bombardeados por informaciones que parece que son contradictorias, que solo pretenden envolvernos en la ignorancia, y nos damos cuenta que ellos, desde luego, los pasos los tienen ya bien premeditados, bien planificados socialmente, diría yo. Sí, bueno, creo que en el caso de Grecia además se puede ver que les interesa tener crear un país marginalizado, que es lo que nos están ahora vendiendo un poco de Grecia como un país que no da la altura de esta Unión Europea. Y entonces la función en la que quizás le permitan, sabemos cómo son estos intereses y cómo son estos trapicheos entre los países, lo tuvimos en el caso de Libia, lo tuvimos, bueno, hemos tenido muchos casos en los que se ve que cuando hay intereses y siempre van a la escondida, pues son estos países los que se mantienen como, por una parte, países a los que se critica, pero por otra parte, países de los que de que estos grandes estados se aprovechan para sacarles el uso que en ese momento interesa, y Grecia interesa en este momento como la gran frontera de cara, sobre todo, hacia Turquía, y Turquía como representante de todas las puertas de los países que adjuntos, tanto sea Irán, tanto sea Irak y Siria, y bueno, o países de más de la zona del Ural y de la zona rusa. Entonces ahí sí que les interesa a Grecia, lo demás ya están con su chulería hablando de echarla o de dejarla o de, ¿no? Sabemos cómo hablan en estos contextos, pero aquí sí que, ¿no?, hay intereses en Grecia. Están creando muchas cárceles de internamiento para los refugiados o para las personas que estén intentando llegar a Europa, y como decíamos, con mucha tecnología y mucha tecnocracia de países como Alemania. Sí, sin embargo, también, bueno, estos días también han salido de estos analistas que desde luego la situación que estamos viviendo no es nueva, y nos remontan a los tiempos en el siglo pasado, pues allá hacia el 1930-35, donde pues este tipo de medidas, de recortes sociales y en recortes en derechos de todos tipos, pues se fueron poniendo a la orden del día, pues hasta llegar luego los nazis al poder y luego pues poco a poco empezar pues un poco pues todas las tareas que comenzaron con la depuración social, que al fin y al cabo, pues al final todos los que no eran como ellos, pues les sobraban. Y están hablando ahora de Grecia, aquí los países de la cuenca mediterránea pues tienen un destino parecido, entiendo yo, en la construcción esa europea. Sí, son los, ya te digo, siempre van a, creo que a reforzar esta idea de los países del margen, geográficamente les encaja muy bien, son los países del margen de la bastión o de la fortaleza de Europa, y en esa función me imagino que acabarán también, bueno, ya teníamos los ejemplos de construcciones de murallas también en Ceuta y en Melilla, pero que al fin y al cabo son también los intereses económicos de saber, bueno, para qué nos sirve, ¿no? Para qué nos sirve cada país, para qué nos sirve cada terreno. Y bueno, las crisis, las llamadas crisis, que bueno, esto de un día para otro suben o bajan las crisis, o crecen o disminuyen, pues han sido también siempre una excusa política para justificar dictaduras, para justificar medidas represoras. Y bueno, de hecho, la manifestación del día 2 aquí, el intento del desfile de los nazis, aunque venga de los nazis y suene así algo como muy muy de nazis, en realidad lo que detrás de eso se esconde es una mainstream, una política, una opinión pública muy general de pensar uy uy uy contra la extrañificación, aquí nos vienen estos, aquí nos vienen estas otras religiones, aquí nos vienen otras gentes, aquí nos vienen, o sea, el presentar todo lo que sea fuera de lo que marca la línea principal, pues todo como una amenaza, y bueno, los neonazis le dan una expresión más furibunda, clara y clásica, pero detrás de eso están las políticas racistas también de los grandes países. Así es. Bien, pues te agradecemos esta crónica. Dejaremos un poco para estas dos próximas semanas que nos quedan, y estaremos atentos, pues como has dicho, a estas citas, por un lado la manifestación, y también buscaremos ahí el recuerdo de esta mujer. ¿Se llamaba? Krista Eckel. Ajá, Krista Eckel. Eckel. Muy bien. Pues luego si puedes enviárnoslo por el correo, como decía el compañero, para poder marcar bien la nomenclatura alemana en la web. Mías queris, a berris. Vale, soy Ere. Hala, yo. Ahora.